Bienvenidos y bienvenidas a través de este río, capítulo 13, ¿cierto? Sí, me encuentro aquí con José Riquelme, los controles. Y en esta oportunidad, en el capítulo 13, estoy solo. Sin embargo, vamos a repasar la obra de uno de los compositores probablemente más influyentes y prolíficos del siglo XX, y por qué no decirlo, hasta la actualidad. Es un verdadero visionario, se podría decir, de lo que la experimentación sonora, en lo que experimentación sonora se refiere. Me refiero precisamente a Karlheinz Stockhausen. Y hoy día vamos a un poco repasar brevemente su biografía. Vamos a destacar algunos hitos en su carrera, básicamente ciertas instalaciones sonoras o ciertas experimentaciones, ¿cómo decirlo? Aproximaciones a extender los límites de lo que a mediados del siglo pasado se entendía como creación musical, y obviamente el cruce que necesariamente se tuvo que haber dado entre el avance tecnológico de la posguerra y precisamente los estudios y la creatividad, ¿cierto?, en esa Europa post Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y para comenzar, Stockhausen nace en Meodrath el 22 de agosto de 1928, en el seno de una familia, digamos, clase media alemana, que le permite a él iniciar estudios de piano y órgano desde muy pequeño. De hecho, su profesor fue el organista de la iglesia a la cual sus padres asistían. Y estudia en la una especie de propedéutico musical en Colonia, para luego estudiar derechamente en la Universidad de Colonia y Bonn. Dentro de su obra se destaca básicamente la aproximación hacia la síntesis del sonido, grabaciones de campo, obviamente osciladas y tergiversadas a través de dispositivos electrónicos, probablemente los primeros computadores que eran capaces de procesar sonido en alta fidelidad, de manera análoga, y luego en su carrera como compositor trasciende los límites probablemente de las formas para componer, ¿cierto?, hacia ya los finales de sus días, obras más bien de corte contemporáneo, de arte sonoro, y hasta el año 2007 Stockhausen nunca terminó de componer. De hecho, varias de sus obras fueron estrenadas, mejor dicho, de manera póstuma. Y el año 2007, bien digo, a la edad de 79 años, muere de un ataque cardíaco. Y un poco adentrándonos a lo que hoy día vamos a escuchar, quizás va a ser un poco tedioso, puesto que la obra que vamos a escuchar es una sola pieza de 41 minutos y 24 segundos. ¿Y en qué consiste? Es una pieza que está dedicada a una técnica, digamos, una técnica que es la grabación de campo, es decir, el uso de micrófonos, ¿cierto? El uso de micrófonos también potenciados con ciertos filtros de sonido y otros instrumentos como un órgano Hammond y esta obra a través de este sistema de microfonía ha captado, ¿cierto?, una serie de sonidos, objetos cayéndose, por ejemplo, metales siendo golpeados, personas gritando, para luego obviamente oscilarlo, trastocarlo todo y generar esta obra que se divide en dos. Estoy hablando de en dos volúmenes. Estoy hablando de Microphony 1 y 2 por Karlheinz Stockhausen, que lo vamos a escuchar hacia el final de esta pequeña introducción, locución. Para también un poco graficar lo prolífico y lo experimental de las obras y las inquietudes que tenía este autor, conversaba con José recién acerca de una de las probablemente mayores proezas y hazañas que a un instalador sonoro se le puede ocurrir. Estoy hablando del cuarteto de cuerdas, para cuerdas y helicóptero. Y ¿a qué se refiere esto? El año 95 se estrenó por primera vez esta obra. Stockhausen escribe piezas para un cuarteto de cuerdas, pero este cuarteto de cuerdas está separado, es decir, los cuatro intérpretes están no están en el mismo espacio de ejecución y, más encima, cada uno de ellos está en un helicóptero distinto. ¿Para qué? Básicamente la apuesta era, primero, el impacto que tiene una instalación de esta magnitud, puesto que los cuatro intérpretes, si bien estaban tocando lugares distintos, se encontraban sincronizados a través de un mismo metrónomo. Repito, en cuatro helicópteros distintos. No sé, yo al menos nunca me... No sé si tú, José, has estado dentro de un helicóptero, pero me imagino que debe tener unas sonoridades importantes, como la hélice, y bueno, de hecho, pueden encontrar este registro en YouTube, un registro más o menos como de media hora. Y estos cuatro músicos tocan para una audiencia en una sala de conciertos. El estreno fue en Ámsterdam. Todo esto en tiempo real. Es una cuestión realmente, no sé, para mí es una proeza, digamos, desde la técnica, desde los recursos que se pueden emplear. Y para continuar en esta pequeña revisión y humilde revisión acerca de la prolífica obra de Stockhausen, podríamos hablar también acerca de las influencias y el legado que Stockhausen dejó, no solamente para la música electroacústica, la música para el serialismo, la música docta o la música contemporánea, sino que también para la música popular. De hecho, muchos músicos lo han señalado como una gran influencia, como precisamente la banda experimental Can, también alemana, Kraftwerk, y otros como Miles Davis, Paul McCartney, Herbie Hancock, en el sentido en que estamos hablando de uno de los pioneros en incorporar sonidos ambientales, por así decirlo, en Y darle el formato de una obra total. En el caso de los músicos que acabo de mencionar, obviamente toman un extracto de esta propuesta musical y la incorporan en varias de sus producciones. Y a modo de un poco un dato freak, quizás, Stockhausen vivió, por cierto, el momento en el cual se perpetra el atentado contra las Torres Gemelas. Esto fue el 11 de septiembre del 2001, ¿sí? 2001. Y se le criticó mucho en esa época, esto es como una polémica casi, se le criticó mucho puesto que él dijo que ojalá hubiese sido grabado todo esto, y puesto que para él era una verdadera obra de arte. Es decir, obviamente no vamos a herir ninguna susceptibilidad al respecto, yo creo, pero en su momento fue muy polémico, fue muy criticado, le valió cierto repudio por parte de la sociedad norteamericana, y probablemente dentro de su incomprensión, ¿por qué no? De ellos, digamos, no de él. Estamos hablando de una persona, obviamente, con una trayectoria estética y con un valor en la apreciación estética que tiene que ver con otras sensibilidades. Y acaso me permito preguntar, ¿no sería hermoso desde el punto de vista más puro, sin ninguna concepción política o social o económica o lo que sea que motiva y ha motivado lo que sea, el hecho de ver este objeto tan enorme, tan ¿cómo decirlo? Realmente intimidante, como es un avión, estrellarse precisamente contra monumentos igual de intimidantes como eran estas dos torres, probablemente el edificio que fue por muchos años el rascacielos más grande y más monumental del mundo. Además de obviamente todo el trasfondo que tenía en esa época. Y bueno, voy a dejar darle paso a la música, no sin antes recomendar, invitarlas a una exposición, una instalación sonora, mejor dicho, que se va a dar en Concepción el día 10 de agosto. Estoy hablando de una obra preparada por AOIR Laboratorio Sonoro en un consorcio con el colectivo 22 Bits. Estoy hablando de Espectral, escucha de un paisaje intervenido. Consiste en una improvisación sonora en el túnel ferroviario de Punta de Parra, conocido túnel el cual uno puede a llegar a cierto punto a la oscuridad absoluta. Recomendado paseo por lo demás. Una improvisación sonora en el túnel ferroviario de Punta de Parra con generadores de ruido rosa, hechos a mano a cargo del laboratorio sonoro AOIR, y objetos percutidos por baquetas electromecánicas creadas por el colectivo 22 Bits. Esto fue registrado como cuadrafonía y será emitido en Casa 916, esto está en Castellón 916, el viernes 10 de agosto a las 19 horas. Así es que están todos y todas cordialmente invitados e invitadas a participar en esta muestra, que por cierto que tiene mucha relación con la línea musical que en este programa tratamos de potenciar. Y para no dilatar más este programa, los voy a dejar con Karlheinz Stockhausen en sus obras Microphony 1 y Microphony 2. Mi nombre es Adrián Rosales, esto es Radio Leufú y nos encontraremos el próximo jueves a las 22 horas por Radio Leufú a través de este río, capítulo 13. Gracias, chao. Thank you. Thank you. Oder. Oh!